بدي سيبني ساعد نسيبك ما انت سمعني ما تتعبني Digo que no ignores el amor, mi amigo. Que una vez que toque tu puerta, toma tu alma y tu vida completa. Olvida el miedo que sientas. No hay logro si tú no lo intentas. El cariño no solo se espera, debes de alimentarlo. Raira Music. Oh, y esto se prendió. El fuego ya calentó. Cada vez que ya te mira, te sube la pulsación. La luna y las estrellas los observan. Está escrito en el destino y los astros lo recomiendan. Ey, el corazón es la que se sale. Si no es contigo, no quiera más nadie. Lo doy todo, voy a arriesgarme, voy a arriesgarme, voy a encontrarte. Oh, y esto se prendió. El fuego ya calentó. Cada vez que ya te mira, te sube la pulsación. ضاعت حياته فحكايات منها تجيب وما فيهاش نصيب واخرها كان كلمة وداع